Entonces, el abogado nos aconseja de ir a vivir al exterior, precisamente porque el acoso en territorio español era tan evidente que era muy probable que si se quedara en el Estado español, Girona incluso iba a detenerlo, considerando su intención de quedarse en territorio español como entrega voluntaria. Y desde ahí la intención de venir a vivir al exterior. Con nuestra niña, que antaño era recién nacida. Pasan los meses y nos hemos enterado que esta señora Navarro, por supuesto, no estaba bien conviviendo con un hecho, o sea que a raíz de su a raíz del hecho que escondió la libertad inmediata de Gabriel en el junio de 2016, fue por parte de nuestro abogado denunciada por prevaricación. Y aquí fue, y representa esto el nudo de la situación actual, cuando Navarro empieza a armar su venganza. ¿Qué pasó? En el junio del 2018, nosotros ya estábamos viviendo al exterior desde unos meses. Nos llega la noticia que el Tribunal de Girona todavía no ha emitido un orden de captura, pero sí que pretende que Gabriel se ponga a disposición judicial y que tendría que comparecer precisamente en este mismo Tribunal número 2 de Girona el día 2 de julio del 2018. El mismo abogado lo avisa de que él mismo no iba a garantizarle que no lo iban a detener enseguida. Y Gabriel y yo y todo nuestro clan con él hemos elegido precisamente en ese momento de darnos a la clandestinidad. La clandestinidad duró más o menos un año y medio. Desde esta fecha, o sea, desde el 2 de julio del 2018, la señora Navarro, viendo que no compareció en sus aulas de tribunales, Gabriel, por supuesto, después de unos meses emitió un orden de búsqueda y captura. En realidad, los meses fueron bastantes, porque aunque nosotros estábamos, entre comillas, desaparecidos desde un año y medio, un orden de localización nacional, o sea, en territorio español, lo emitió en el mayo del 2019. Pero ya muy poco después, o sea, a final de julio del mismo 2019, sí que emitió una orden internacional de detención y entrega. Y porque seguía como ya en el 2016 reivindicando el derecho a volver a meter preso a Gabriel, porque decía que para cumplir los 30 años le faltaban 5.995 días de prisión, que quiere decir casi 16 años. Por supuesto, esto no es verdad, porque Gabriel ya pagó y más de lo que hubiera tenido que pagar por delitos que prácticamente ya están prescritos. Y además estaba clarísimo que todo esto era la venganza por haber sido denunciada por prevaricación, algo que encima le costó la suspensión del rol de jueza para un tiempo. No sé exactamente, son detalles que tampoco me importan mucho, pero sí que no fue placentero por ella recibir este tipo de denuncia. Y encima, el seguir sosteniendo que tenía que cumplir condena era una clara violación de lo que antes expliqué como principio de especialidad. O sea, el hecho que Gabriel no puede cumplir ninguna pena anterior a la que cumplió y que legitimó la extradición desde Alemania. Entonces, jurídicamente estaba claro que tenemos la razón total. Y nada, la clandestinidad duró hasta el 25 de enero del 2020, día en que fue detenido por la policía judicial en territorio portugués. Y desde antaño siempre fue recluido en la celda de la misma policía portuguesa judiciaria en Oporto. En esos meses, por supuesto, el nuestro abogado hizo todo lo que tenía que hacer, o sea, empezar a reivindicar nuestra razón, a pedir la nulidad del OEDE emitido por la señora Navarro. Pequeña paréntesis, cuando se pretende la liberación de un preso, porque de hecho nuestro abogado está luchando jurídicamente para la liberación inmediata de Gabriel, o sea, si solo aplicasen sus leyes, Gabriel hubiera tenido que ser puesto en libertad ya. Pero el poder es poder, la venganza de Estado es venganza de Estado y no hacen falta más palabras. Entonces, durante la lucha judicial hay siempre que respetar una jerarquía de tribunales. ¿Qué quiere decir en general? Tribunal provincial, regional, supremo, constitucional, europeo, bla, bla, bla, bla, bla. En territorio portugués, en el específico del caso de Gabriel, eso se tradujo en hacer, por supuesto, un recurso al Tribunal Regional de Guimarães, que fue lo que lo procesó no apenas fue detenido, simplemente heredando el trabajo hecho por la señora Navarro y detuviéndolo simplemente. Al principio, o sea, el día 27 de enero, después de 2 días de detención, el Tribunal de Guimarães, con la presencia también de Gabriel, empieza el juicio tomando cuenta de las pretensiones de la jueza de Girona. Y aquí empezaron a ocurrir irregularidades. Y aquí no quiero profundizar ni cuestiones de irregularidades jurídicas ni cuestiones de ilogicidad personal, pero cada uno se pueda libremente dar cuenta de que es un grande teatro armado precisamente para joder a Gabriel. En el 27 de enero, por ejemplo, el mismo juez, junto al fiscal, habían propuesto a Gabriel, pues acaso iban a confirmar la razón a la Navarro y que Gabriel sí que tenía que cumplir condena, iban a proponer a Gabriel de cumplirla en Portugal. Algo que, según el mismo lenguaje usado por estas autoridades judiciales de Guimarães, hubiera representado una ventaja dado el acoso, usaron la palabra acoso, que seguramente iba a sufrir en las cárceles españolas. Eso quiere decir que se dan cuenta también de lo que existe. De todas formas, dejan a la defensa 20 días para procurar documentaciones para que se pudieran motivar el por qué queremos la libertad de Gabriel y no simplemente una pena o reducida o cumplida en otro territorio, sino que la liberación ya. Pasan 20 días, el abogado entrega un buen papeleo, bien hecho, bla, bla, bla, bla, a las autoridades de Guimarães, diciendo todo lo que hubiera tenido que ser, o sea, del principio de especialidad, o sea, lo que hemos hablado antes, o sea, que tienen que meterlo en libertad porque no tienen que cumplir nada más, etcétera. O sea, que al principio el abanico de posibilidad era prioritariamente luchar para la libertad de Gabriel y, pues acaso, luchar para que esta pena no fuese de 16 años, sino que mucho menos, y también porque precisamente tienen que, o sí, aplicarle unas cuantas retenciones que nunca le han aplicado en 32 años, que quiere decir que supuestamente tendrían, aunque tuviera razón la señora Navarro, tenían que devolverle años de vida, y que, pues acaso, sí que se aceptaba la posibilidad de cumplir pena en Portugal. En esos 20 días, Gabriel consiguió incluso la ciudadanía portuguesa porque es primogénito de madre portuguesa y es un así dicho derecho de sangre y, de hecho, lo obtuvo enseguida. Pasado 20 días, Guimarães se toma un tiempo para examinar el papeleo de la defensa y la cosa, unas cuantas irregularidades que pasaron fueron por ejemplo, estas. Antes de todo, quien propuso que cumpliera en Portugal reculó, negando de haberlo propuesto. Normalmente los juicios vienen grabados precisamente para evitar este tipo de mentiras y justo el 27 de enero no habían grabado nada o igual han grabado y luego borrado, nunca lo sabremos. La cosa absurda es que a pesar de que el artículo 33 de la, del código bueno, de un código portugués obliga a Portugal a no entregar a otros países un ciudadano portugués, se lo pasaron por el forro y no consideraron ni la nueva ciudadanía de Gabriel. Y la cosa más absurda es que leyendo el informe se puede claramente entender cómo los dos, juez y fiscal, en dos momentos diferentes, pero al final coincidieron en la conclusión, nos dan la razón, pero sin embargo admiten que han recibido demasiadas presiones por parte de España y tienen que entregar a Gabriel. Estas presiones, de hecho, no son deducciones nuestras ni de ellos, porque tenemos faxes y muy numerosos que nos demuestran cómo la señora Navarro en todas estas primeras semanas ha seguido bombardear Portugal diciendo de no tomar en consideración nada, de pasarse por el forro cualquier razón jurídica y de entregar enseguida a España a este peligrosísimo individuo. Culturalmente, Portugal siempre fue muy sumiso a España y por supuesto ha demostrado serlo también a nivel jurídico por muchas cuestiones y políticas, por supuesto. Entonces, el Tribunal Regional de Guimarães ha demostrado sumisión total al poder de España y se expresó al final a favor de la extradición de Gabriel a España.